haya quedado esa lectura de un vía crucis del no nacido que está circulando estos días por los canales de internet. Yo espero no haber herido la sensibilidad de ninguna mujer. Es muy duro leer esas palabras. De hecho, me lo pasó una amiga en el trabajo y cuando lo estaba leyendo lloraba desconsoladamente, porque algo que ella deseaba con todas sus fuerzas no podía tenerlo. Y sin embargo, pues por el destino, también existe esa otra cara de esto, ¿no? El despreciar la vida humana, como en algunas situaciones se hace. Yo creo que no hay, que todos somos víctimas en estos temas, en este tema. Yo creo que la gran responsable es la sociedad que no está preparada para acoger y solucionar los problemas que se presentan en torno a estas situaciones. Para ayudarnos a entender todo esto, contamos a través del hilo telefónico con don Francisco Carrasco Cuadro. Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes. Supongo que también habrá llegado a sus manos este vía crucis del no nacido. Sí, hace tiempo. Bueno, y además me ha llegado por un montón de... ¿Qué decir? Me lo han mandado por lo menos 10 o 12 veces. Sí que lo vi y es duro. O sea, sí, intenta sensibilizar. Lo que pasa es que este tipo de montajes nos sensibilizan todavía más a los que estamos en contra del aborto. A los que no son conscientes de lo que es la tragedia del aborto para el niño y también para la mujer, pues no te creas que lo llega a sensibilizar porque están bastante obcecados y cerrados en sus posturas, ¿sabes? Pero bueno, si nos sirve para que los que estamos ahí o los que están en el límite se sensibilicen, pues viene bien. Bueno, yo antes que nada quería presentar a los oyentes a don Francisco. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén y también en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente está haciendo el doctorado en la Universidad de Comillas de Madrid y ejerce como párroco en Cárchel y Carchelejo, además de ser defensor del vínculo del Tribunal Eclesiástico de Jaén. En fin, creo que con esa preparación va a ser más que suficiente para poder ilustrarnos, como ya tuvimos también ocasión nosotros los cofrades de hacerlo cuando nos dio la conferencia al inicio del curso cofrade, en la inauguración del curso cofrade. Yo por eso tenía gran interés, don Francisco, en que también sus aportaciones estuvieran presentes en este programa que hacemos antes de Semana Santa, pues para eso, para aclarar conceptos, para aclarar la postura, digamos, de la Iglesia y también la que debemos de adoptar los cristianos de forma fundamentada. Entonces, por empezar por algún sitio, don Francisco, brevemente nos podría indicar actualmente la ley exactamente qué es lo que recoge y por qué se ha tenido que legislar este tema. Bien, pues hasta hace poquito, hoy el día exacto, espera un momentín. Bueno, se publicó en el BOE el día 4 de marzo la ley. Se aprobó en el Senado, me parece que fue el 24 de febrero, si no recuerdo mal. La ley anterior que en España teníamos desde el año 85 era una ley, la Ley Orgánica 9/1985, era una ley despenalizadora, es decir, el aborto es un delito que está en el Código Penal. Quitar la vida de un... acabar con la vida de un feto de forma voluntaria, pues tenía pena. Entonces en España en aquella época se aprobó una ley despenalizadora, es decir, que sin dejar de ser un delito, el aborto en sí se despenaliza, es decir, no se aplican las penas previstas en algunos supuestos. Entonces una ley de supuestos, que era el grave peligro para la salud física o psíquica de la madre, cuando el embarazo era constitutivo de, era producto, consecuencia de un delito de violación, y cuando se preveía, se presumía que el feto podía nacer con graves taras físicas o psíquicas, ¿no? En ese caso sí se preveía el aborto hasta las 22 semanas, en este tercer supuesto. Bien, el tema, la cuestión es que, como ya expliqué en la charla que tuvimos al principio de curso, esta ley no se ha aplicado bien. Bueno, para mí esa ley tampoco es justa ni es legítima, ¿no? Pero podemos decir, bueno, si esa ley se hubiera aplicado bien, pero de hecho reconoce el preámbulo de la nueva ley que esa ley no se ha aplicado bien, que ha habido, podemos decir, un coladero, porque en el tema de la salud psíquica de la madre, pues muchas veces había madres que con un informe de un médico diciendo que esa mujer pues podía tener depresión, afectarle a su psique, es decir, un tipo de estrés, cualquier cosa de ese tipo, pues que ella podía abortar, ¿no? Entonces la ley no se ha aplicado bien, la ley lo que ha producido es que han aumentado los abortos. O sea, cuando aquella ley se aprobó, se decía que se intentaba evitar los abortos clandestinos, que de hecho en España existían, ¿no? O la desigualdad o la discriminación, que podían abortar las mujeres que tenían, que contaban con medio económico y podían viajar a Londres, ya sabemos esta historia, ¿no? La gente que viajaba fuera, al extranjero, para abortar. Entonces, pues se intentó tanto evitar esa discriminación como los abortos clandestinos. Pero el hecho es que el aborto ha ido creciendo de una forma imparable, que ya superan los 100.000 abortos al año, legales, es decir, legales, que se han acogido a esta ley, y que nos hemos dado cuenta que el aborto ha dejado de entenderse como un delito, como algo pues muy grave, ¿no? Un problema grave, serio, pues casi como un método anticonceptivo. Entonces, la nueva ley, amparándose en que no se ha aplicado bien la ley, de que las mujeres se les ha puesto en situaciones difíciles, también a los profesionales, pues entonces dicen que hay que... Y también fundamentando que las leyes de nuestro entorno, las disposiciones de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa, es decir, una serie de disposiciones de tipo de derecho internacional, pues invitaban a que los estados pues actualizaran su normativa sobre el tema del aborto. Y esas son las razones que se esgrimen, ¿no? Yo viendo en el preámbulo, dice que la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Y los poderes públicos están obligados a no interferir en este tipo de decisiones, pero también deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable. Es decir, detrás de la ley hay también una fuerte carga ideológica, que la ley, si la lees así de rápida, no te das cuenta, ¿no? Uh-huh. Pero cuando la vas leyendo despacito, sobre todo en el preámbulo, te vas dando cuenta que, bueno, la ley tiene un resabio feminista beligerante horroroso, es decir, perdona que diga horroroso, en el sentido de que, bueno, que aquí lo que importa es la libertad individual, la autodeterminación de la madre, ¿no? Es decir, la ley llega en artículo 2, la ley nueva, quiero decir, llega a decir que como derecho, en el artículo 3, reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. Es decir, antes de tener el texto delante, nosotros decíamos, se plantea el aborto como un derecho. Hombre, no lo dice la ley así textualmente, ¿no? No lo dice como un derecho. Sí dice que es una prestación sanitaria que tiene que prestar el Estado y que el aborto igual es una prestación sanitaria a la que tienen derecho los ciudadanos españoles, lo mismo que ir al dentista o ir al traumatólogo, ¿entiendes? Sí. O sea, como una prestación, el derecho a la maternidad libremente decidida. Es decir, detrás de todo esto hay pues un planteamiento muy fuerte feminista de plantear, o sea, aquello que nos acordamos, que en los años 80 veíamos aquello de nosotras parimos, nosotras decidimos, bueno, pues eso plasmado en la ley. Es decir, que la ley antigua no recogía este tipo de... Porque la ley antigua no tenía ni preámbulo casi, no era una ley ideológica, lo que quiero decir, no tiene una carga ideológica. Esta ley sí que la tiene, tiene una carga ideológica muy fuerte, ¿no? Sin embargo... Eso hay que decir que para algunas asociaciones feministas la ley se queda corta. Es decir, que algunas han pedido hasta las 25 semanas interrupción libre sin ningún tipo de supuesto, ¿no? Uh-huh. Si quieres te explico explico cómo ha quedado la ley, los supuestos, podemos decir. De acuerdo. Uh-huh. Ha quedado de la siguiente manera. A ver. Lo que decía, el aborto ya no es un delito. Bueno, no es un delito. Sí sigue siendo un delito, es decir... En el artículo 145 del Código Penal seguirá apareciendo que la mujer que practique el aborto fuera de lo que regula esta ley se le aplicará una pena de 6 a 24 meses de multa. Ya no hay penas de prisión, ¿eh? O sea que bueno, se ha dejado ahí, pero bueno, esto también es un poco simbólico, ¿eh? Una multa económica. Quiero decir, que es simbólico. Es decir, pero que ya no es, realmente ya no es el aborto, ya no es un delito, ¿no? al reconocerse, aunque no está estrictamente el aborto como un derecho de la mujer, pues ya se establece como límite para la protección del nasciturus la semana 22. Es decir, aquí se plantea a partir de qué momento el feto podría ser viable fuera de la madre, la semana 22. Pues hasta la semana 22, como el feto no puede ser totalmente viable, podemos aplicar ciertos supuestos. A partir de la semana 22, el nasciturus, es decir, el feto, es un bien jurídico que goza de la protección constitucional. Antes no. Y además incluso afirma en el preámbulo que hay unos cambios cualitativos en el feto. Me contaba el otro día que había hablado con Javi Balsera, sí, y él ahora ha dejado claro que científicamente eso no se puede afirmar, que no hay cambios cualitativos en el feto. Es decir, lo que entra de la semana 22, lo que hay después, es un feto en gestación que va desarrollándose. No es, lo de antes no es un no feto y lo de después es un feto. O sea, quiero decir, bueno, quiero decir que esa falacia también la afirma la ley. Entonces, en las primeras 14 semanas, la mujer puede abortar libremente, sin ninguna condición ni ninguna restricción. Tiene derecho a pedir a la medicina pública, incluso, que se le dé esta prestación sanitaria. Luego, hasta la semana 22, entre la 14 y la 22, se puede practicar el aborto si hay grave riesgo para la vida o la salud de la mujer y si el feto padece graves anomalías. Y luego, incluso después de la semana 22, aunque esto entre la 14 y la 22, tiene que ser dictaminado por médico especialista. O sea, que no solamente la mujer lo pide y ya está, sino que después tiene que haber un dictamen. Y a partir de la semana 22, se puede también practicar el aborto legalmente si hay una malformación incompatible con la vida del feto o este padece una enfermedad de extrema gravedad e incurable. Y para este caso hay también un comité que emite un dictamen, dos médicos especialistas son los que emiten el dictamen y los que, podemos decir, autorizan que se practique el aborto. En el caso de la malformación incompatible y en el caso de que él padezca una grave enfermedad, tienen que ser tres médicos. O sea, tres médicos tienen que estar de acuerdo de que el feto padece una grave enfermedad incurable, ¿no? Es decir, esto, por ejemplo, muchas veces hemos casos que hemos conocido que ha nacido un bebé con un problema cardíaco muy serio, ¿no? Cuestiones así, es decir, es así, ¿no? Bueno, pues si detectan pasada la 22 semanas este hecho y hay tres médicos que están de acuerdo en el diagnóstico, o sea, los médicos no autorizan en sí el aborto, lo que he dicho antes, no, ellos lo que tienen que establecer es el diagnóstico, ¿entendéis? O sea, una vez que establezcan el diagnóstico, pues entonces ya la mujer pues decide abortar y puede hacerlo. Está el tema controvertido de las menores de edad. Finalmente siguen siendo libres para abortar, lo único que tienen que informar a uno de los progenitores. E incluso si las menores alegan que esto puede acarrearle un grave conflicto, pues no sé, pues que alguno de los padres o los progenitores, pues no sé, pues la castiguen, le peguen, no sé, por ocurrírseme algún ejemplo, ¿no? Pues en ese caso tampoco tiene obligación de informarle a los padres, ¿no? El tema de la objeción de conciencia, esto que en el proyecto no estaba claro, por fin se reconoce el derecho de objeción a objetar de los médicos, pero solamente de los médicos, vamos a ver, de los médicos que practican el aborto. Es decir, antes era más amplio. Antes, por ejemplo, un auxiliar de clínica, una trabajadora social de un centro de salud, ahora no. Es decir, solamente se reconoce el derecho a objetar a los médicos, a los que directamente, a los profesionalmente directamente implicados en el aborto. Bueno, médicos y enfermeras, ¿sabes? Pero en un aborto interviene mucha gente, ¿eh? Ya te digo, desde de un trabajador social, de un centro de salud, es decir, el médico de familia, también. Hasta ahora había médicos de familia que se oponían a este tipo de informaciones y ahora, pues a partir de ahora, no podrán hacerlo, ¿no? Vale, y luego la ley, es sorprendente que esto nosotros pues no habíamos hincado el diente en ello, que la ley tiene un título primero sobre la salud sexual y reproductiva, porque la ley se llama así. Que, es decir, la ley más amplia no solamente regula la interrupción voluntaria del embarazo, lo que nosotros decimos aborto, sino que también la ley establece una serie de principios, y aquí sí que hay mucha carga ideológica de lo que se entiende por salud reproductiva y salud sexual. Y la ley establece que esta ideología, así hay que decirlo de claro, sobre lo que es la sexualidad, cómo vivir la sexualidad, lo que significa la... Pues todo esto hay que llevarlo a las escuelas, tiene que enseñarse la escuela. Así que eso también es preocupante, ¿eh? Es decir, que no solamente nos tenemos que preocupar del tema del aborto, sino que para mí también es preocupante el que se quiera imponer una ideología sobre la sexualidad, que vamos, que no está de nada de acuerdo en lo que nosotros como cristianos entendemos que es la sexualidad humana, ¿no? Así es, algo íntimo y de cada uno. Don Francisco, hay una cosa que se nos achaca a los cristianos y es que parece como que hemos callado, como que hemos politizado un poco este tema. Ha sido ahora cuando sí nos hemos atrevido a salir a la calle, y hace 20 años pues como que dejamos pasar ese tema. ¿Eso es así? ¿Es así de cierto? Sí, sí, la verdad que sí. En las Jornadas Culturales de Santo Tomás, que organiza el seminario este año, Francisco José Contreras, profesor de la Universidad de Sevilla, dio una charla muy buena sobre esta cuestión, y nos abrió los ojos y nos mostró cómo en Estados Unidos el fenómeno asociativo pro vida es muy fuerte, ¿no? Allí los laicos, bueno, los ciudadanos, hay gente que lo hace desde una convicción religiosa y hay gente que lo hace desde una convicción científica, personal, ¿no? Allí hay muchas asociaciones pro vida, muy fuertes, ¿no? Que no solamente denuncian, es muy típico lo que es en Estados Unidos, pues ver a gente delante de una clínica abortiva, sensibilizando a la gente, ¿no? Sino denuncian, anuncian, sino que también se implican económicamente con todo lo que es las redes de ayuda a madres que a lo mejor no abortarían si se les ayudara a seguir adelante con el embarazo, ¿no? Es decir, allí eso es muy fuerte en Estados Unidos. Y en España, pues sí, yo me acuerdo que en Jaén existía De Vida, cuando se empezó a aplicar la ley anterior del aborto. Aquello subsistió en los años 90, pero yo creo que a partir de finales de los 90 y en los primeros años de este siglo, pues una pena, pero ha ido como decayendo el tema, nos hemos desensibilizado, hemos dejado de ver el aborto como una tragedia, aunque bueno, por ejemplo, pues yo sí, yo como sacerdote siempre soy muy sensible a esto, y yo cada año en mi parroquia les ponía los datos del aborto cuando lo salían, se hacían públicos, iniciativas como rezar durante 9 meses por un niño en riesgo de aborto, o sea, siempre yo estoy encima de este tema intentando sensibilizar a la gente, formarlos, ¿no? Pero sí, hemos perdido un poco el tren y ha sido el proyecto de ley del gobierno el que nos ha despertado, ¿no? Y esto lo veo positivo, yo veo positivo en todo esto, aunque es una pena que se haya aprobado la ley finalmente, ¿no? Pero sí veo positivo que este proyecto de ley nos ha despertado y nos ha hecho reaccionar a la ciudadanía española, ¿no? Y creo que lo que está empezando a surgir ahora pues es positivo, y creo que si lo sabemos mantener, pues nos va a ayudar a seguir en la brecha, ¿no? Y a seguir sensibilizando. Y yo te digo que esto además es una cuestión que no depende tanto de los obispos ni de los curas, sino que esto es una cuestión social que tiene que partir de la base, de las asociaciones, por ejemplo, pues las cofradías, ¿no? Como el caso vuestro, ¿no? Que también lo estáis haciendo en Joda, por ejemplo, pues dedicar un espacio de cofradía a hablar de esto, aparte de hablar de bandas de música y de otra serie de cosas, ¿no? Que son cofrades, ¿no? Pues es loable, ¿no? Y tiene que ser por aquí, yo creo que sí. ¿Por qué no se habla casi nada del papel del hombre en este drama, ¿no? Ah. El derecho de la mujer, que ella es la que tiene que decidir, que es su cuerpo. Claro. ¿Y el hombre? Sí, sí, es que se obvia totalmente, es que... Es algo, es curioso, ¿no? Cuando hay un bebé, hay un feto en el vientre de una mujer, es porque ha habido un espermatozoide de un varón, vamos. A no ser que haya sido inseminación artificial, pero vamos, sería absurdo que una mujer inseminada artificialmente decida abortar, ¿no? Porque esa busca la maternidad por todos los medios, ¿no? Quiere decir que sí, es decir, aquí el varón no pinta nada. Ya se criticó en la anterior legislación que no había que informar para nada al padre de la criatura, y en esta, pues seguimos igual. Es decir, aquí toda la cuestión es la madre, la mujer. La mujer, además, la madre. La palabra madre aparece muy poco, es curioso, ¿no? Porque lo de la madre y la maternidad en la ley es como una losa sobre la mujer, ¿no? O sea, parece como que la maternidad es para la mujer un hecho, bueno, pues que cuando ella quiera, en ciertas condiciones, que sea madre, pero que lo de ser madre... Yo le explico a la gente, le explico, mirad, en la época en que María concibió a Jesús... Ser madre, podemos decir, que era la única función social de la mujer, desgraciadamente. Yo eso no lo estoy ensalzando, ¿no? Pero esa era la realidad. una mujer estéril, en la cultura israelita, una mujer estéril era como un cacharro inútil, no valía para nada, como un cacharro agujereado que le echa el agua y se derrama, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, hemos pasado de esa concepción, en cierto modo, instrumental, una instrumentalización de la mujer, como la simplemente la mujer que pare y cría, pues ahora hemos pasado a una mujer que lo decía Francisco José el otro día en un artículo que ha escrito, que detrás de esta ley hay una mentalidad que plantea la maternidad como una, casi como una, sí, como una carga, y no como un hecho natural, la maternidad. No es un hecho natural, ¿no? La maternidad. Eso en cuanto a la mujer, ¿no? Y bueno, y el padre, el progenitor, no existe. O sea, una mujer puede abortar y el consentimiento del varón progenitor no pinta nada. No es vinculante, ni es necesario, ni es... Nada. Ni se tiene en cuenta. Nada. Curioso, ¿no? ¿Hasta qué punto, y a lo mejor me voy a meter en un terreno un poquito movidizo, pero hasta qué punto la Iglesia debería de flexibilizar su postura acerca del uso de los anticonceptivos en favor de limitar este tipo de prácticas? Vamos a ver, ¿tú crees que porque que los embarazos no deseados de los adolescentes dependen de la moral o de la formación moral que tengan los adolescentes? Yo creo que no, vamos a decir. Si es que lo curioso es que en un país como el español, donde hay ya información de sobra de lo que es la anticoncepción, ¿no? Pues que hayan crecido los abortos de esta manera. O por decir, es con el tema incluso de la píldora poscoital, ¿no? Que también lo plantea la ley, ¿no? Es decir, que tiene que ser universal, gratuita, como un servicio sanitario, tal y cual. Es decir, la cuestión es que yo no creo que la moral de la Iglesia, es decir, aunque sea la causa de que haya más embarazo no deseado, yo creo que la razón es que los jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales a una edad muy, muy temprana, no tienen la madurez suficiente para tener relaciones sexuales, no tienen la madurez suficiente para darse cuenta de las consecuencias que tiene una relación sexual con o sin preservativo, que a veces lo usan, creen que lo usan bien, lo usan mal, se arriesgan, viene el embarazo. Quiere decir que es un problema de educación sexual, pero no de educación sexual de no haberle enseñado a ponerse el condón, que eso es lo que normalmente se explica o se entiende, ¿no? Como no hay educación sexual porque los jóvenes no saben ponerse el condón. No, para mí educación sexual es que los jóvenes entiendan lo que es, para mí, la sexualidad en plenitud. Que la sexualidad requiere un aprendizaje, un momento de la vida adecuado, una madurez personal humana, no solamente biológica, porque una niña con 15 años y con 14 puede concebir un niño, pues claro que sí, pero eso no quiere decir que sea apta para ser madre, no quiere decir que tenga la actitud psicológica y la madurez para enfrentar un embarazo, ¿no? Y por lo tanto para tener relaciones sexuales, es que además desde el punto de vista afectivo, psicológico, los niños lo que hacen a esa edad es jugar con el sexo, y lo que están teniendo es un aprendizaje erróneo de la sexualidad. Cuando luego tienen 25 años y dejan de jugar y se plantean el tener una pareja, llegan a esa etapa, llegan bastante heridos, tocados, han trivializado tanto con la sexualidad, con el lenguaje sexual, que les cuesta bastante vivir una sexualidad en plenitud en pareja. Hombre, te lo digo, yo estoy en el tribunal eclesiástico. Yo veo por allí pasar muchas parejas que han fracasado en su vida, ¿no? Y yo veo la raíz, muchas veces, no solamente del embarazo, del fracaso de las parejas en ese empezar a vivir la sexualidad muy pronto, sin madurez y sin formación, ¿no? Quiere decir que no es la consecuencia. La moral de la Iglesia sobre la anticoncepción es una moral que la Iglesia plantea a los matrimonios cristianos que quieren vivir, seguir a Jesucristo como esposos cristianos. Es decir, que no es... Aunque la Iglesia también a veces habla cuando ha opinado sobre campañas de salud y de anticoncepción en África, todo este tipo de, sabéis, ¿no?, que ha habido campañas muy polémicas y se han sacado de contexto las palabras del Papa y todo esto, ¿no? Bueno, cuando la Iglesia habla ahí, ya sí está hablando en un foro internacional y está hablando de cuestiones de salud reproductiva, sí, esto que plantea esta ley, ¿no? Pero lo que la Iglesia está hablando ahí precisamente es de que a veces a la gente alegremente se le anima a utilizar un condón, por ejemplo, para el tema del SIDA, ¿no? Bueno, pues con el condón no pasa nada. No, sí puede pasar con el condón. Es decir, sí, la cuestión es simplemente repartir condones o es educar a la gente en una actitud, en una forma de vivir la sexualidad más sana en todos los sentidos. Es decir, sana el sentido de una sexualidad más en la fidelidad en la pareja, ¿sabes? Sí. Que no es anticonceptivo, es anticonceptivo, no, que hay que verlo desde un punto de vista más amplio, ¿no? Que es lo que el papá quiso decir cuando la última vez se sacaron su palabra de contexto, ¿no? La verdad es que podríamos estar toda la tarde charlando porque es muy interesante este tema. De hecho, yo creo que lo abordaremos en más de una ocasión en estos micrófonos, porque aunque hemos intentado, bueno, tocar los dos puntos de vista, pero se hace corto, demasiado corto. Don Francisco, muchísimas gracias. Pues a vosotros, se nos acaba el tiempo muy rápido, porque yo hablo mucho. No, es muy interesante. Lo que pasa es que es un tema muy amplio, muy difícil, sí. y tiene muchos apartados, ¿no? Pero bueno, creo que para empezar, pues ha sido bastante clarificante su intervención. Y bueno, pues le pediré que en alguna ocasión más adelante, pues también sigamos compartiendo momentos y animando y rezando para que el número de abortos en España cada vez sea más bajo. Ojalá que sea así. Yo os felicito, lo que estáis diciendo, como decía antes, y os animo a seguir en esta brecha. Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes. Adiós.